que tendrías que estar mejor. Cuando me engañaste, cuando me olvidaste, ahora resulta que te diste contra el suelo. Se te ve en la cara, ¿quién lo imagina? Apuesto que le dices las mismas palabras que a mí me decías, porque supongo que te acuerdas todavía cuando fuiste mía. Cuando fuiste mía, se te notaba ese brillo en la mirada. Aunque sonrías, no te ves enamorada. Se te nota de volada que no estás muy bien sin mí. Cuando fuiste mía, puedo jurar que eras la más feliz del mundo. Hoy desde lejos se te ve un dolor profundo, porque nadie en este mundo lo dará todo por ti. Tú vas a ser quien pierda más entre los dos. Podré querer igual como te quise a ti, pero a ti nadie más que yo. Estás muy bien, sí.